Sin eufóricos. I don't remember asking you a goddamn thing. Carlos Chávez y Víctor Luna traen para ti lo más relevante del mundo cinematográfico. I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore. Sin eufóricos. El gusto por el cine. Rey, ¿qué pasa, men? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Eufóricos Podcast, episodio número 52. Está con ustedes Carlos Chávez, Víctor Luna, como ya es costumbre, y estamos listos para hablar de cine. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Víctor, pues una semana más aquí juntos, amigos Cine Eufóricos. Un gustazo estar aquí de nueva cuenta con ustedes. Así es, permíteme comentar nuestras redes sociales de una vez, arroba Cine Eufóricos en Twitter, Carlos Cine Eufóricos en Facebook, búsquenos como Cine Eufóricos Podcast en Spotify. Ya saben que pueden descargar nuestro programa de la página de Archive, búsquenos en Instagram, búsquenos en cualquier red social. Pero ahí está, a ver, ¿qué no es piratería? ¿Cómo que descargarlo? ¿Lo pueden descargar? Claro, y nuestro programa es libre para que lo descarguen y lo disfruten en cualquier momento de su día. Y lo pueden quemar y meter en bolsitas de celofán y venderlos afuera del metro. Piratería, desde luego, desde San luego. San Juan de Dios. Temporada 1 completa de Cinefóricos Podcast. Estaría chido, ¿eh? Voy a abogar porque algo así pase un día. Perfecto, Carlos. Una antología. Cuéntanos, ¿de qué se va a tratar nuestro episodio número 52? Pues, Víctor, yo, la verdad, quiero confesarte que estoy sumamente triste, sumamente agobiado. Ya parezco disco rayado todas las semanas, Víctor. Todas las semanas que me preguntas cómo estoy, siempre es desgracia con este mundo del cine que estamos teniendo en estos momentos. Siempre es ya puras malas noticias, pura tristeza, ya puras esperas, puros aplazamientos de estrenos, pues puros retrasos. Eso es para ti, que te encierras en la nostalgia, Carlito. Víctor. O sea, la gente está disfrutando del cine. La gente está gozando de los servicios de streaming. La gente está gozando de que no tiene que salir de su casa para gastar en cine, que está carísimo. Es que, Víctor, de verdad, ya esto está cayendo puntos verdaderamente preocupantes. ¿De qué se van a tratar los Oscar? ¿Qué van a no me digas que van a premiar la nueva película de Adam Sandler? ¿O qué va posible, a pasar? Es posible, pues bueno, vienen estrenos interesantes, ¿no? A pesar de los retrasos en cines, en streaming, vienen estrenos interesantes. Yo creo que la Academia los va a terminar por tomar en cuenta, ¿no? Pues mira, Víctor, para empezar, nos levantamos el otro día con la noticia de que retrasaron Dunas. Tú, Víctor, como siempre, como buena ave de mal agüero que eres, siempre lo has sido, Víctor, vaticinaste que iban a trazar Dunas y lo hacen. Era evidente, cabrón. Pero déjate eso, Víctor, o sea, no pasó como Tenet, que ahorita hablaremos de Man. Ajá. No pasó como Tenet, que la habían retrasado un mes, creo, ¿no? Habían sido como dos retrasos. Sí. Pero de días, un mes. Ahora resulta que Dunas se va hasta el año que entra, ¿hasta qué? ¿Octubre? Yo creo que Tenet fue precisamente como, aparte de la pujanza de Nolan porque la película se estrenara este año, yo creo que más que eso, fue que las distribuidoras y las, ¿cómo se dice?, las cadenas productoras, pues definitivamente quisieron hacer un cáliz precisamente con Tenet, a ver cómo les iba en la taquilla. Y viendo los resultados, creo que fue que decidieron. Y sí, al parecer todo el mundo se echó para atrás, porque, como te comento, ahora, aquí viene lo más interesante. Porque en cuanto a los retrasos, Víctor, mencionamos, retrasaron Dunas, sí. Retrasaron Batman, sí. Por ahí hasta había problemáticas con Robert Pattinson, que ya no quería, que sí quería, que tenía problemas con la producción, todo eso. Retrasaron también Jurassic World, la sí. Nueva de Jurassic Park, no, creo que se llama Jurassic World. Dominion, se iba a llamar la nueva secuela. Sí, sí, sí. También la retrasaron, pero hay dos casos muy particulares y muy puntuales y curiosos que pasaron. Que primero fue no retraso, sino cambio de planes para el nuevo estreno de Pixar. Ajá. De Soul. Que ahora resulta que le va a pasar lo mismo que le pasó a Mulan. Que lamentablemente, y aquí sí yo creo que es lamentable, con todo y que me digas romántico del cine y que ahora resulta que yo soy el reacio a los sistemas de streaming. ¿Quién más? No te vayas a inocular tu propio veneno, Víctor, por favor. Te conozco, Víctor, te conozco. Ahora resulta que tú eres el feliz de estar viendo Netflix. Bueno, y cuéntanos, ¿qué pasó con pues Soul? Pues se fue directo, resulta que se va directo a Disney Plus. Así Así es. Y acabarla de chingar, pues todavía ni siquiera tenemos Disney Plus aquí en México. Que es que para cuando estrenen Soul, ya creo que ya va a estar aquí en México disponible. Ya no tendremos que recurrir a la piratería, al, uh-huh, todas estas cuestiones. Pero es curioso, porque quisiera yo pensar que Soul es la carta fuerte de Disney, de Pixar, para los Oscars. Sí. Es la carta fuerte del año. O sea, es la película, la nueva película de Pixar. Es la nueva película que te aseguro tenían años trabajando, años escribiendo. O sea, son estos proyectos que no los hacen de la noche a la mañana. O sea, son estos guiones que ya los hemos contado muchas veces de Disney, de Pixar, que se trabajan, son las películas que realmente han hecho grande al estudio y se van directo a un sistema de streaming. Y no estoy denostando el sistema de streaming, pero pues es extraño, ¿no? Que se vaya directo ahí. Yo pensaría que pues un estreno como Mulan, pues todavía se te la paso. Pero Soul, la nueva película de Pixar, o sea, la joya de Pixar, la nueva joya de Pixar que se vaya directo, está yo creo ahí. Que definitivamente nos estamos enfrentando a un nuevo panorama en, ¿sí?, lo que concierne al estreno de las nuevas películas. Y creo que de esta pandemia, de esta situación que estamos viviendo actualmente, yo creo que va a surgir una nueva forma de acercarse al cine de manera generalizada. O sea, sí, definitivamente... Mientras antes el servicio de streaming y ver cine a través de las plataformas online era solamente una alternativa, hoy en día creo que ya se va a terminar por posicionar como la primera opción para ver cine en lo sucesivo. O sea, exacto, definitivamente yo creo que ya salir al cine, como tú lo has comentado en otras ocasiones, más como un acontecimiento para socializar, para vincular con otras actividades sociales, en donde entrar a la sala de cine no es la prioridad, ahora se va a dejar todavía mucho, mucho más de lado para, en lo que concierne al menos, a disfrutar de las películas. Sí, no, como tú dices, o sea, ya siempre ha sido así para la gran mayoría de la población. Ir al cine es un punto más, es un paso más en una noche, en una tarde de salir con los amigos, con la novia. O sea, es parte de todo un ritual que conlleva, pues, el ir a cenar, a comer, ir al cine, ir al parque, o no sé, una pinche nieve, ir a de comer a las palomas, no sé, lo que quieras. Pero no es tanto como el hecho de, quiero ir al cine por ir al cine, o sea, por el cine como tal. Claro, pero hasta la fecha todavía creo que había algo así, ¿no? Tenía su propio peso el ir al cine. Sí, incluso... y sobre todo con estas cuestiones del cine de superhéroes que, pues bien o mal, para bien o para mal, como lo diría Scorsese, uh-huh, pues atrajo de nueva cuenta al gran público al cine por el hecho de ir al cine. O sea, ya con estos estrenos masivos de Marvel, pues ya la gente era... mañana voy a ir a ver la nueva de Vengadores. O sea, yo creo que también el hecho de que las distribuidoras estén poniendo en pausa sus grandes estrenos a nivel comercial, creo que es un indicador de que de alguna manera siguen apostando a que los fanáticos o a las personas a las que les gusta el cine, o sea, siguen apostando a que realmente van a obtener una verdadera ganancia a partir de estrenar sus películas en la pantalla grande. Yo la verdad lo dudo. Yo la verdad creo que en última instancia va a pasar lo que está pasando actualmente, por ejemplo, con esta película de The Witches. Sí. Que vamos a tener estrenos tanto simultáneos, tanto en la pantalla grande como en el servicio de streaming. Y lo que tiene que haber ahora, tiene que existir una regulación, una política más fuerte, seguridad mucho más fuerte en el sentido de la piratería a través de internet. Pero es una discusión aparte este asunto de la regulación, porque luego empezamos a hablar de regulación en internet e inmediatamente se vincula con la censura, inmediatamente salen las asociaciones de protesta para decir que está de alguna manera coartándose su libertad de expresión. Pero definitivamente cuando se trata de la expresión artística de este tipo de productos, ¿no? O sea, es difícil que una película se estrene en streaming y a las 2 horas no esté también por ahí ya en torrento. Entonces es algo verdaderamente complicado para la industria. Es una persona muy pirata, Victoria. Ni siquiera conocía eso. Ni siquiera yo, puro genula. Exactamente, Víctor, pues también nos levantamos el otro día con esa noticia curiosa. Creo que de todas las noticias que tenemos el día de hoy es la más curiosa de todas. que ahora resulta que, como tú comentas, The Witches, la nueva adaptación de este clásico noventero, uh-huh. Va a tener un estreno aquí en México simultáneo en cines y en sistema de streaming de HBO. Sí. Y en Estados Unidos, peor, porque ni siquiera en Estados Unidos ni siquiera va a llegar a las salas, va a llegar nada más directamente a HBO, uh-huh. al sistema de streaming. Esto rompe paradigmas que teníamos en el cine por años. ¿Qué pasó con Roma el año pasado? ¿Fue el año pasado, Roma? ¿Antepasado? El año antepasado. Antepasado. Que traían todo ese desmadre con Netflix y Cuarón, que Cuarón quería que tuviera estrenos en cines. Por ahí muchos no sabíamos, que existe una política por parte de las cadenas de cines que una vez que tú estrenas una película, para que esta película pueda pasar a algún sistema de streaming o de renta de videos, uh-huh. no sabía antes, tiene que pasar forzosamente 3 meses en cartelera. Para que ya después la película pueda ser vendida o cedida pues a algún sistema diferente. Ahora resulta que no, ahora resulta que ya es simultáneo. O sea, ahí ya esto, pues, más que nada, como tú bien comentas, este comentario hace un momento, pues ya nos está abriendo el paso pues para un nuevo panorama, un nuevo futuro, una nueva realidad. Sí. En cuanto a los estrenos de cine. Ahora resulta que cuando te levantes un día y digas, quiero ver la nueva película de Spielberg, que también la retrasaron, por cierto, uh-huh. vas a poder decidir, ya no nada más decidir a qué cine vas a ir, o pues sí, a qué cine o en qué horario, sino ya puedes decidir ahora, vas a poder decidir ahora, si te quieres quedar a verla en tu casa, uh-huh. o sea, pagar, no sé, 60 pesos por video on demand, uh-huh. o por algún sistema de streaming, o ir al cine. Sí. O sea, y ahí va a ser una gran pregunta para el público. Y yo para terminar ya con esta sección, yo te preguntaría, Víctor, ¿qué futuro le ves a esto? ¿Qué poniéndonos en el campo de la mercadotecnia, de las ventas, ¿tú qué crees que el grueso de la población decida hacer cuando tengan enfrente de ellos el gran estreno del verano y tengan la opción de verla con toda su familia, con un chingo de palomitas del Sactú, güey, del Oxxo, güey, de 12 varos? Ahí en la comodidad del sillón de su casa, güey, poderle poner pausa para que vayan todos al baño, cabrón, o ir todos en bola al pinche cine, güey, gastar la gasolina, las entradas, güey, 60 baros por unas palomitas chicas, güey, o sea, ¿tú qué crees que va a decidir la gente? Porque sabemos que la experiencia de ir al cine, que tanto hemos platicado tú y yo y que tanto amamos tú y yo, Víctor, de pisar la sala, de oler la sala, de sentarte en la butaca, de ver la pantalla, pues eso no va a tener, por mucho que tengas una televisión enorme en tu casa, buen sillón, no va a ser nunca lo mismo. Claro, pero creo que en última instancia quien disfruta de esas cosas que acabas de enumerar son personas que pues no van a dejar de ir al cine a final de cuentas. Creo que quieren. ¿Pero qué porcentaje? El porcentaje que sea, o sea, a final de cuentas quienes van al cine, como tú dices, en su mayoría no van al cine como la primera opción de salir un domingo. Tú ya lo has comentado sí. muchas veces, ¿no? O sea, en general quien va al cine tiene otras actividades a realizar cuando sale de su casa. Al final, entonces, este asunto de los servicios de streaming, yo esperaría que fuera, como ya no le veo reversa de ningún modo en este sentido a este nuevo panorama, yo esperaría más bien que en ese sentido también terminara por apoyarse a otras producciones que a lo mejor en muchas ocasiones pues no reciben la atención necesaria por las salas exhibidoras de películas, ¿no? Entonces al final se va a ampliar el catálogo de exhibición, va a haber opción también para que las personas que no tienen acceso a veces a una sala de cine o a pagar, como tú dices, toda esta dinámica de salir del cine, pues van a poder disfrutarla desde su casa. Exacto. Entonces, pues yo te veo muy tranquilo, Víctor. Yo te veo muy campante. Yo te veo muy feliz. Siento que pues para ti no pasa nada. Yo estoy... Tú estás derrotado, yo Carlito. Estoy moderadamente preocupado. Y pues, Víctor, última noticia, último comentario antes de pasar a los maravillosos estrenos de esta semana. Uy, sí. Maravillosos. Ay, a mí sí me gustó uno de los tres. Okay, uno okay. de los tres sí me gustó. Okay. Comentemos el avance de Mank. De la nueva película de David Fincher. Me gustó mucho. Mucho, gustó mucho. Está sí, muy sí, chido. Hace como una especie de recreación de sí. la secuencia inicial de Ciudadano Kane. Recordemos que... Oye, Víctor, pero se supone que tú eres reacio. Bueno, de todas las cosas del mundo y de la existencia a las cuales tú eres reacio. Yo tengo en la memoria que también lo eres a todas estas cuestiones de copiar, de... de rehacer. Bueno, güey, es que esto no es una copia. No, de, pues sí, de rendir tributos, güey, de pues sí, de... Yo creo que hay maneras, o sea, es una historia interesante, la verdad, es un director interesante, son actores geniales, o sea, y el tráiler se ve que está tratando el tema con respeto, calidad, o sea, a final de cuentas se ve que es una producción seria. En o sea, Víctor es muy diferente. Víctor approves. Totalmente. Creo que vale mucho la pena esperarla, se estrena en diciembre. Pues mira, el anuncio eufórico, si nuestro experto en cine clásico lo aprueba, quiere decir que va a ser un éxito. Perfecto. Y pues va a estar ahí en los Oscar, porque seguramente con la sequía que hay. Si es que hay eventos, ¿sabes? Yo ya ni sé cómo lo van a manejar, digo, ya ves cómo se manejaron los Globos de Oro, muy interesante. Yo creo que los Oscar va también para allá. ¿Cómo se manejaron los Globos de Oro? No. ¿Qué fueron? ¿Los semis? Los semis. ¿Qué fue por...? Pues sí, esta madre de como Zoom. Sí. Como una pinche conferencia de Zoom. Sí, yo creo que los Oscar, si se realizan el próximo año, yo creo que también van a ser así. A esperar, a ver qué pasa con eso. Pero pues, también comentar, me llamó la atención el estreno que hicieron del avance de Animaniacs. Animaniacs está de regreso. Oye, es cierto, fíjate, muy buen. También ahí está Sergio Víctor, a que copien un clásico del cine. No lo están copiando, son las mismas voces, los mismos productores, están de regreso totalmente. Yaco, Waco y Dot, estamos listos. Spielberg. ¿Qué dices? No es Gus Van Sant haciendo psicosis, ¿verdad? Exactamente. Spielberg está de regreso y anunció que vienen Pinky y Cerebro también con toda la pandilla de los hermanos Brothers. Ah, haciendo la referencia al Tiranosaurio Rex. ¿Tienes un Tiranosaurio? Estuvo muy divertido el trailer. Sí, chéquenlo, por favor. Está pues ahí. Y se va a Hulu. Va a otra de las plataformas de streaming. Chingado, Víctor. Pues, ¿cuánto vamos a tener que terminar gastando en plataformas? Ya sé, Carlito. Ya le vamos sumando. No manches, ya son Disney Plus. Estamos ya. Amazon, tenemos ya apartado el pago de Disney Plus. HBO Go, Apple TV, Amazon, Netflix, todo. ¿Qué Apple TV ahí viene pisando duro? Porque ahí viene con bastantes. Por ahí nos faltó checar en algún momento la serie esta de Shyamalan, que dicen que es muy buena. Ah, cierto. No la he visto, quiero verla. Pues que la hayan visto mis amigos por ahí, coméntenos. Tal vez podríamos hacer un episodio especial de Shyamalan e incluirla. Imagínate, va, que hables de La Dama en el Agua, Víctor, tu película favorita de Shyamalan, tanto que me la has comentado. Estaría muy bueno este Halloween, en nuestro especial, pedido y esperado por muchos, pues vamos a tener un spoiler. Vamos a tener un especial de John Carpenter, pero pues habría que preparar también uno de Shyamalan, lo merece definitivamente. Sí, lo merece porque sí marcó una tendencia a todo este mame del giro de tuerca de la película. O sea, ese mame de que en el último segundo pase algo que te dé la vuelta completa a todo lo que habías visto o pensado acerca de la trama. Y pues sí, digo, no era algo nuevo. Pero sí, él como que hizo tendencia en el cine, con su en cine de thriller, de suspenso, de misterio. Y pues así está, Víctor. Pues vámonos con los estrenos. Vamos a los estrenos. Estoy ansioso, Víctor. De esta semana, estrenos de streaming. Porque pues esta semana también no checamos estrenos de cine. ¿Hubo alguno digno de ser mencionado? La neta, Víctor, te voy a decir algo que va en contra de la filosofía. No, mejor no lo digas, dejémoslo ahí. La neta ni vi, ni me di cuenta. ¿Ya ni, ves, Carlito? Ni revisé, Víctor. Bueno, pero pudimos checar, al menos vamos a hablar entonces en esta ocasión del estreno de Bly Manor, que es una nueva temporada de esta... No se dice Bly Manor, se dice Bly Manor. Ok, Bly Manor. Que es una nueva temporada de pues esta producción de terror de Mike Flanagan, que nos trajo de La Maldición de Hill House, ¿no? De Hill House. Y ahora pues se llama La Maldición de Bly Manor. Sí, de este director. ¿Sí se llama así, La Maldición de Bly Manor? Bly Manor, ¿no? Nada más así, ¿no? Sí, pues la maldición de la mansión Bly. Ah, ok. Ajá. The Haunting. The Haunting of Bly Manor. Así es. Exactamente. De Mike Flanagan, pues ya empezamos hablando de... Vamos a hablar de Halloween, de Hubie. La nueva de Adam Sandler, y vamos a hablar de Rapera a los 40, ¿no? Rapera a los 40. Pero arranquemos con el estreno de esta nueva temporada, de esta serie, entonces... Quiero ser Rapera a los 40, Víctor. Perfecto. Pues bueno, cuéntanos, Carlos, ¿qué te pareció? ¿De qué se trata? ¿Cuáles eran tus expectativas? ¿De dónde surgían? Pues mira... ¿Por qué está en el top 10 de Netflix serie? Mike Flanagan es un creador, director, que yo lo compararía bastante con este director de las películas de Insidious y de director chino. James Wan, es de origen chino, ¿no? No sé. Que por ahí nos trajo Insidious, nos trajo las del conjuro. ¿Sí es James Wan? Es James Wan, ah, James okay. Wan. James Wan. Okay. Wan no de uno, sino de Wan W. Okay. Sí, es un director de origen chino. Bueno, aquí el caso es que Mike Flanagan es un director que se asemeja mucho a este tipo porque se ha labrado poco a poco, porque también tiene una pequeña serie de películas de hace algunos años que se llaman Oculus, que también son las películas bastante bien recibidas por la crítica de cine de terror, tuvieron su éxito, por ahí también es director de esta segunda parte de Se echó el trompo en la uña de la segunda parte del libro este de Doctor Sueño, película que nos gustó bastante en su momento, la comentamos. Y pues desde el año antepasado nos presentó muy al estilo de American Horror Story, esta serie que está él creando, donde en cada temporada pues está viendo, se está pues... atacando un cuento popular de casas encantadas en Estados Unidos, en el mundo, diferente. Hace 2 años fue La Maldición de Hill House. Sí, basada en un texto de Shirley Jackson. Ajá, exactamente. Serie que tuvo mucho, pero mucho, muchísimo éxito en Netflix. Serie que también tuvo muchísimo, muchísimo éxito en la crítica. La serie está rankeada con 7 y cacho, güey, en Film Affinity. Una serie que a mí me gustó bastante, bastante. Una serie que pues se deja ver bastante bien, muy entretenida, que tiene ahí un misterio que se cocina lento, que se cocina de manera interesante. Que a fin de cuentas, en películas de. En series o películas de casas encantadas, y que por ahí una maldición, que al principio no sabes qué es lo que está pasando, por qué es la maldición, qué les está pasando a los inquilinos, cuál es el meollo del asunto. Creo yo que en este tipo de películas o series, ese es la cuestión. O sea, que este misterio sea interesante. Que este misterio no se te revele de manera gratuita en los primeros minutos o capítulos. Que se te vayan dando pistas, que te mantengan ahí interesado en la orilla del asiento. Y que esto venga acompañado, lógicamente, de buenos sustos. Porque como dice el youtuber común en las críticas que hay, la serie asusta, tiene buenos sustos, es lo que más interesa al parecer al público. Y mira que la primera parte de Hill House tenía muy buenos sustos. O sea, tiene momentos realmente escalofriantes, tiene momentos que realmente te erizan la piel, y que acompañados con los giros de tuerca, porque no nada más es el susto, no nada más es el artificio del susto, sino que el susto venga acompañado de lo que está pasando a los personajes, lo que están viviendo en ese momento, y que todo pues se conjugue para que tengas una buena experiencia de terror. Y todo esto te lo da La Maldición de Hill House. Lamentablemente... por eso está en el top 10. No, por estoy la hablando expectativa. De Hill House, estoy hablando de Hill House. Por eso, pero por eso está en el top 10 la nueva. Exactamente, por la expectativa. Por la expectativa que se tiene por la segunda temporada de este producto. Porque la primera gustó mucho. A mí me gustó bastante. Y porque aquí vamos con la cuestión. La primera, lo que flaquea bastante es en las actuaciones y en el desarrollo de los personajes. Hay personajes muy... De por sí, este tipo de series se prestan para personajes muy arquetípicos. El arquetipo del personaje de terror que siempre existe en este tipo de películas, los niños, los adultos, lo que quieras, la mamá, el papá, el tío, la prima, lo que sea, y que siempre tienen el mismo fin dentro de estas películas. Estos personajes existen en la primera parte. Lo malo es que en la primera parte, creo yo, y se siente, que son actuaciones bastante flojitas, muy flojas las actuaciones de la primera parte. Y el desarrollo de los personajes sí deja bastante que desear en la primera. Se sienten muy... Llegan a sentirse en algún momento bastante caricaturescos, güey. Bastante sobreactuados, güey. Bastante... Tal vez hasta muy... teatrales. ¿Te refieres a Hill House? A Hill House. Ahora, tenemos esta segunda parte. ¿Cómo tú dices? Titulada The Haunting of Bly Manor. donde, para empezar, y aquí es donde iniciamos. ¿Son los mismos actores? Repiten el tipo que se enamora de la afroamericana, que es este Queen. Uh-huh. John Queen, algo así se llama el personaje. Es el que se va. Ah, Peter Quinn. Repiten ese, repite el tío de los niños. Ajá. Que es el abogado. Que uh-huh. En la primera parte es el... Peter Quinn es un drogadicto, el hermano drogadicto en la primera parte. El actor que hace al tío es el papá de la familia en la primera parte. Y repite la protagonista. Okay. Está la abuelita esta, uh-huh. ¿Cómo se llama? Que es una de las hermanas en la primera parte. Repiten esos tres, como pasa también en la serie de American Horror Story, que también ahí repiten actores con diferentes personajes. Uh-huh. Eso puede llegar a chocar un poco, porque te quita inmersión, porque pues tú ya traes la idea de los personajes haciendo una cosa y de repente te ponen que ya son otra, en la misma serie, con el mismo creador, pues sí llega a costar un poco ahí la inmersión, pero... ¿De qué trata esta segunda temporada? Mira, esta segunda temporada, de nueva cuenta, trata acerca de una mansión donde vivía una familia, papá, la mamá y estos dos niños, con la servidumbre, en un accidente que por ahí explican, en algún momento en la serie, mueren los papás. Estos niños se quedan solos, quedan al cuidado del tío. El tío es un abogado ahí en Londres. Este, el abogado este se da la tarea de buscar un... Sí. Muy a la antigua usanza londinense. Uh-huh. La serie se desarrolla en 1980 y algo, 87. Uh-huh. Entonces. Pero está adaptada de. Pero está adaptada de un cuento de Henry James. Sí, sí, ¿no? Ajá. Y de una que película. Que es Otra Vuelta de Tuerca. Ajá. Que también se hizo una película que a ti te gusta bastante. Sí, titulada Suspense. Ajá. The Innocents. Uh-huh. Bueno, Suspense aquí en la pusieron aquí en Latinoamérica, pero se llama The Innocents. Ajá. ¿De Clayton? ¿De actor? Creo que sí se apellida Clayton. Clayton, ajá. Total que este abogado contrata a la protagonista para que sea la institutriz. Y como suele suceder en todas las series, películas de casas encantadas, pues la institutriz va a llegar al cuidado de estos dos niños. Los típicos dos niños medio raros, que ven cosas, que tienen ahí pues ahí el halo de misterio, sí. de rarez, todo esto típico de las películas. De las casas encantadas, y se va a dar cuenta poco a poco que algo sucede en esta casa. O sea, que ahí hay algo, porque anteriormente hubo una institutriz, la que ella llega a relevar, que muere, al parecer se suicida, por una cuestión de un romance que tuvo con un tipo que trata de estafar a la familia. Entonces el tipo creo que escapa, esta tipa se cae en la depresión, se suicida, y pues es cuando nuestra protagonista principal llega pues al quite a cuidar a los niños. Y es donde se empieza a desarrollar toda esta historia. Sí. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es el problema con la serie? Primero, para los fanáticos y para los que están esperando esta serie desde muchos meses atrás, de un año tal vez atrás, desde que se anunció, es que creo yo que va a haber muchos que van a caer decepcionados porque aquí en esta parte, bueno, en esta nueva propuesta, en este nuevo cuento que se está contando, se dejan mucho de lado la cuestión del terror como tal. Para contarnos más que nada, pues una historia de terror gótico, podemos uh-huh. llamarla así, una novela gótica, una tal vez hasta novela de amor gótica, sí. De terror gótico, y creo yo que va a haber muchos, creo que la mayoría que puedan no llegar a gustarle esta nueva temporada, es eso, la falta del terror duro, terror puro, terror fantasmal, terror de, no sé, hasta demoníaco, lo que quieras, que sí se siente bastante mucho más en la primera parte. No sé tú cómo la sentiste. Sí, definitivamente. O sea, el problema conmigo a la hora de entrarle a esta serie es precisamente mi vínculo afectivo con Posesión Satánica, o como tú bien dices, Suspense de Jack Clayton. Una película estrenada... aquí Víctor no approves. Una película de 1961. A lo mejor, como tú ya lo habías comentado en algún momento que hablamos de esta serie... Es un texto y una historia muy familiar para los espectadores, ¿no? O sea, y yo no tenía estas altas expectativas, yo no he revisado la primera temporada, no he revisado Hill House, pero definitivamente me llamó la atención ver que se trataba de una historia de fantasmas. Cuando se trata de una historia de fantasmas ambientada en un caserón londinense, ¿no? Rural, en el que dos niños solitarios, ¿no? Tienen que verse al cuidado de una institutriz y la casa va a estar... acechada por fantasmas, ¿no? O sea, tiene todos los ingredientes para ser un buen producto, ¿no? Un buen producto de genuino... producto victoriano. Exacto, un producto de genuino terror. Siento que la serie, que de entrada les comento que a mí, pues, ni frío ni calor, como diría Boyero, ¿no? Ajá. Definitivamente, o sea, no pero me... Pero permeado por tu recuerdo del clásico. Yo creo que más que eso... Más eso de entrada, ¿no? Porque pues el recuerdo, sobre todo de la actuación de Deborah Kerr en aquella película dirigida por Jack Clayton, los niños, que me parecen maravillosos, por más que cualquiera pueda señalar a la película como de algo elegantiosa, tediosa o ese tipo de cosas, ahora es un verso sin esfuerzo allí, pero bueno, traté de disfrutar de esta serie, ¿sabes? O sea, sabiendo... que prácticamente no cambia nada el guión, no. Pues. O sea, y al contrario, lo extienden. Sí, claro, desde luego, es literalmente la historia, ¿no? O sea, niños solos, el tío que no quiere atenderlos, contrata una institutriz para que vaya, los cuide y ajá, etcétera, ¿no? Sí, esa sí. Es la historia, pues. Y creo que lo que chocó conmigo, lo que más me choca en primer término, es el cambio de ambientación. O sea, siento que hay una tendencia en las últimas producciones de streaming, de Netflix, de cine, de lo que quieras, como de alguna manera... Modernizar. Modernizar historias clásicas, de alguna manera volverlas accesibles, que es lo que va a pasar, por ejemplo, con Rebeca, que viene próxima semana. Es que ese es el punto, Víctor, volverlas accesibles. En ese sentido, a lo mejor tú encontraste sus virtudes precisamente a partir de esa accesibilidad para el gran público, y quizá por eso está en el top 10. Yo sigo dudando mucho de cómo las cosas llegan al top 10 de Netflix. En muchos sentidos pienso que es porque la gente... les da la oportunidad de estas producciones, pero eso no quiere decir necesariamente que se queden a verlas hasta la conclusión de la temporada, por ejemplo. Yo diría que mucha gente puede ingresar a ver estas producciones, como yo, por ejemplo, sin expectativas, a lo mejor, con un interés genuino de, oye, a ver qué me van a contar aquí, esto parece terrorífico, esto parece spooky, lo suficientemente asustón, como para pasar una noche interesante. Sí. ¿No? Pero creo que la serie escatima demasiado, tanto a nivel de producción como a nivel de dirección. El guión, pues oye, también comparar el guión de esta serie con el guión que se utilizó para la película, es coescrito también por Truman Capote, es un poquito difícil, y a lo mejor yo me estoy poniendo demasiado quisquilloso, pero siento que la construcción del terror, o sea, la forma en la que va llevando los misterios, en la que va desarrollando la personalidad falla. De los personajes... Falla. Creo que falla bastante. Sí. Hay algunas secuencias en particular en las que parece que la serie busca generar un misterio, sumarle un misterio aparte a la protagonista, porque ella también ve algunos elementos fantasmagóricos. A su ex novio. ¿Y eso dónde lo explica? Porque yo vi tres capítulos. Yo sí vi más. Ah, bueno, entonces... O sea, yo vi tres capítulos... Y eso no aparece en la película original. No, y es algo que desde el principio, desde el capítulo 1 te lo muestran, pero no te lo explican y esperan que la gente se quede por la expectativa de saber qué es lo que está viendo. Sí. Pero de alguna manera siento que el elemento terrorífico, fantasmagórico, del misterio, este asunto tan cliché de ver un fantasma en el espejo, y más el diseño estilo Sin City, de repente como que no termina de cuajar lo que yo quiero ver. Mira, Víctor, y tienes muchísima razón, con todo lo que comentaste, pienso exactamente lo mismo que tú. Mira, en cuanto a lo que comentabas tú, ¿qué tipo de gente se va a quedar a verla cuando le dé play el primer capítulo? Te la voy a plantear así. Primero, la gente que viene de ver Hill House, que viene con la expectativa de ver una nueva temporada, creo yo que es la gente que va a quedar un... Bueno, es que no sé, Víctor. O sea, ¿dirías que el gusto por Hill House es lo suficiente para tener fe en 10 capítulos? La gente que viene de Hill House y que le encantó Hill House por el nivel de terror que maneja, que a mí me parece bastante competente y bastante eficiente, se va a ver decepcionada en un principio porque lamentablemente Bly Manor no es ese cuento de terror duro, como te digo, que sea eficaz a la hora de ponerte los pelos de punta, no lo es. En cambio Hill House sí lo era, pero en cambio yo creo que esa gran mayoría que se va a ver decepcionada también se va a quedar para ver una historia que, la verdad, como tú dices, me parece bastante accesible para el gran público. Y que creo yo que con todas sus fallas de guión, con todas sus fallas de dirección, con todas sus fallas que acabas de mencionar, que yo también se las vi, sinceramente, aún así la serie creo yo que al gran público la puede llegar a atrapar. El problema es que yo no... Y se llega a sentir interesante. No sé cómo, no sé cómo la serie se pueda volver interesante o accesible también. O sea, sí entiendo lo de que es accesible, porque la serie no representa ningún reto al espectador en ese sentido. Exactamente, ninguno. Pero siento que es una serie que puedes ver mientras lavas los trastes, sí, mientras estás atendiendo otros asuntos. Y es que ese es el punto, Víctor, que el gran grueso de la gente que ve Netflix es ese tipo de espectador. Que ve la serie a cachitos, que es lo que dice, voy a ver esta serie y la voy a estar viendo cada que tengo un tiempo libre. Pongo el capítulo donde me quedé, le doy play y ahí sigo. Y es una serie que no te exige nada. La primera temporada te exigió un poco más. Ahora, con lo que tú dices acerca de los monstruos, entre comillas, o fantasmas que aparecen aquí, hay una enorme diferencia a ver a un tipo en un espejo con lentes brillosos, güey. Sí. Súper chafa. Ajá. A, por ejemplo, al ente que se les apareció a los niños en la primera temporada, que es un ente que cuando lo ves la primera vez, sí te saca de pedo, güey. Sí, o sea, es aquí... que es como un viejito que va con su bastón, pero flotando, güey, sí, así medio grande, tosco, güey. Más allá del asunto del espejo aquí, ver que una muñeca mueve la cabeza, sí, sola en el desván. Ah, ese es otro mame. Ese es un mame interesante, Víctor, que es que tú no viste la primera temporada, pero Mike Flanagan trae un mame de que le gusta meter apariciones que están ocultas, como easter eggs en toda la serie. Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando pasó la primera temporada, días después te metías a YouTube. Ajá. Y decías, los 20 fantasmas que no viste en la temporada de Hill House. Ajá. Y hacían zooms así súper cabrones en los cuadros, güey, sí, de la serie. Sí. Y había fantasmas que no estaban ahí narrativamente, o sea, que no tenían valor narrativo ahí, sí, para nada. Pero los ponía ahí nada más para levantar el mame, güey, para pues que sí, la gente dijera, no mames, güey. ¿Viste, güey? Ah, pues es que... ¿Tú sí viste ahí qué pasó eso? Eso es una forma, es una nueva manera entonces de acercarse al horror, ¿no? Exactamente. O sea, entonces sí, ya... güey, y de hacer el mame después, güey, para que la gente diga, güey, ¿sí checaste el fantasma que claro, se aparece claro, en la cocina en el segundo capítulo, güey? Pues qué interesante ver que la gente actualmente... Y a la gente le más interesa bien eso, la discusión, güey, se lleve fuera de la serie, pues. Exactamente, güey. Y con esta serie, Mike Flanagan hace mucho eso, juega mucho con eso. Con hacer cosas, güey, que están fuera de la narrativa, fuera completamente, güey. Sí. O sea, que no aportan nada, pero que hacen que la gente esté ahí, pues, con la curiosidad, güey. Ahora, como tú dices, hay una gran diferencia en el terror que presenta la primera parte y la segunda, tanto en lo visual, como te decía, con los fantasmas, uh-huh, y tanto en el misterio, Víctor. A mí, aquí, para una película clásica, como tú la mencionas, el clásico de Innocence, para un guión adaptado para esa película de una buena manera, puede resultar, y resultó bastante bien, así que es un clásico. Sí. Aquí la verdad, alargar ese tipo de historia tan primaria, porque es una historia bastante primaria, la verdad, no ofrece mucho. Pues es un par de niños que ven a la que se muere, y llega esta mujer, y ahí hubo un romance que sí, terminó mal. El problema es que ya, creo que aquí se pierde mucho no hay más. La ambigüedad ejercida por los niños en el discurso. Tú decías que te había gustado las actuaciones. Los niños, mira, comparar las actuaciones de esta segunda temporada con la primera, sí hay un mar de diferencia. Aquí me parecen mucho mejores a la primera. En cuanto a historia, desarrollo, narrativa, sí es mucho mejor la primera. Sí, porque te digo, por ejemplo, yo te digo, alcancé a ver 3 episodios de esta nueva temporada. Y en el primero, pues nos cuentan a grandes rasgos y de manera muy minuciosa, sin mucho destello de glamour o grandes escenarios, ¿sabes? Que incluso creo que en eso, la película de la que hablé hace un momento, pues se la lleva de calle. Y resta. Eso que es en blanco y negro. Sí, o sea, no. creo que aquí ni siquiera quisieron como que la mansión de Bly se viera victoriana o fastuosa, ¿sabes? Sí, no es la dama de negro con Daniel Radcliffe. Hay un momento donde ella dice, ella va llegando a la mansión y dice, ¿puedo caminar desde aquí? Se baja del auto para llegar caminando a la mansión, encuentra a la niña junto a un lago, que pues es el lago misterioso también, sí, donde muere se ahogó la anterior institutriz, ¿no? Y siento que todo está filmado de una manera muy, muy simple, ¿sabes? No hay elaboración, no hay misterio. Mira, ¿no? te lo voy a plantear así, pequeño resumen de un minuto de la primera, para más o menos te des una idea. En la primera temporada, la serie inicia con los niños, el papá lleva a dormir a los niños, a los cuartos, en esta gran mansión donde se desarrolla la primera parte, Momentos después, el papá desesperado, asustado, lleva, está cargando a la niña más pequeña y le pide a todos los niños que se reúnan y que los abraza a todos, güey, se los lleva y les pide que por favor no volteen atrás. Hay una tormenta afuera, güey, hay algo está acechando en la casa, se los lleva al coche, güey, se van. Y es una escena pues bastante emocionante, la verdad, me pareció emocionante. Y de repente voltean los niños y hay una figura que se asoma por la ventana y los niños se están preguntando dónde está su mamá. Y el papá les dice que su mamá no está ahí, que no va a venir, y que su mamá ya no es su mamá, o no me acuerdo si les dice así o eso se los dice después, pero tal que sí inicia la cuestión. Y posteriormente, en un juego de estar pasando de la época donde eran niños a la época donde ya son adultos, güey, o sea, toda la serie se la pasa pasando de épocas, como de alguna forma pasa también aquí, que pasan de la época donde la institutriz que muere está viva, tiene el romance con este tipo, de repente switchean al presente con la nueva institutriz, pero allá es mucho más complejo, porque ya estamos viendo cómo se desarrollan, o cómo se desarrollaron con los años, las relaciones entre todos estos hermanos, y cómo porque sucede que después, cuando el papá se lleva a los niños a un hotel, él regresa a la casa, allá no vemos qué pasa, pero después vemos que está en la policía y al parecer la madre muere en la casa. Y él es el primer sospechoso. Entonces, a partir de este suceso misterioso de cómo muere la mujer, por qué el papá no la sacó de la casa, qué pasó en la casa. O sea, se desarrolla una serie de misterios que es lo que desde un principio, Víctor, te engancha a la serie, te mantiene ahí. En cambio, tú cuando ves llegar a la tipa esta, a la casa de Blind Manor, sientes que todo es tan, pero tan, pero tan común, güey. Sientes que todo ya lo has visto tantas y veces. Es que la serie ni siquiera arranca así. La no sé si la de Hill House también arranca con alguien sentado a un lado del fuego contando una historia. Eso también me sacó muchísimo de onda. Porque esta temporada, güey, arranca en una casa rica en donde... De repente una de las que están allí dice, les voy a contar una historia de terror, una historia de fantasma. Muy clásico el asunto, pero como que no lo vende bien. Sí, no, de alguna manera. Sí, no, y en las historias clásicas hay un niño. Extraño. Pero imagínense si hubieran dos, cabrón. Y dices, órale, no, pues wow. Entonces no sé, Víctor, todo comienza bastante común. Desde un principio sientes que no va a haber mayor sorpresa. Y yo, mira que llegué hasta el séptimo capítulo. Voy hasta ¡Órale! El séptimo capítulo. Eso quiere decir que te la vendieron bien. Y llego. No, yo la quise ver porque dije, pues quiero ver en qué termina el asunto. Ajá. Quiero ver qué está pasando aquí. Terminan ellos. No, porque ya la historia ya la conocemos. Exactamente, quiero ver cómo lo terminan ellos. Porque como tú dices, meten un mame diferente del novio, del exnovio muerto de esta tipa. Que por ahí muere y se le aparece. Y pues también hay que ver qué pasa ahí y todo esto. Pero pues aquí la cuestión es que llega un momento en la serie que ya el misterio es tan simplón, a mí me parece ya tan simplón el misterio, y tampoco misterio y tampoco interesante, que ya la verdad los últimos dos capítulos ya los vi por verlos, la y verdad. Siguen haciendo flashbacks. Se la pasan switchando de la época donde la escritriz muerta está viva y tiene el romance con el tipo este. Uh-huh. Y el nuevo... porque también resulta que... Spoiler alert aquí. Más resulta, de los que ya soltamos. No sé si recuerdas que hay un personaje que es la jardinera. Sí. Pues resulta que la protagonista, o sea, la nueva institutriz, es gay, lesbiana. Sí, eso se ve desde el tercer capítulo. Se ve desde el tercer capítulo y tiene una relación con la jardinera. Ajá. Entonces también eso, pues también, no sé, eso también... No sé qué tanto aporte también a la narrativa. No sé, no quiero meterme en esas asperezas, Víctor. Pero también meterle todas esas cuestiones. Dices tú, bueno, ok. Pues no sé qué tanto lleguen a aportar. Siento yo que no aportan nada al misterio, sinceramente. No aportan nada absoluta. Porque aquí en meollo no estamos contando una historia de romántica. Uh-huh. O de inclusión o todo eso. O sea, aquí la cosa es que la gente que entra a ver Blind Manor es porque quiere ver una historia con punch de terror. Sí. Una historia con punch de misterio. Una historia que los tenga ahí diciendo, güey, ¿qué está pasando? No entiendo. Sí, sí, sí. Que alguien me explique este misterio, güey, porque no, es que no sé. Quiero seguir atando los cabos, quiero que me sigan dando pistas, quiero que me tengan, pues, interesado. Y lamentablemente no pasa con esta serie porque a mí me parece un misterio muy primario que se desinfla completamente por ahí del quinto o sexto capítulo, y ya le pides bastante interés, porque ya atisbas para dónde va a ir la cosa desde un principio, güey. Ok. Cosa que no pasaba con la pasada. Pues bueno, yo creo que ahí queda entonces esta nueva temporada de opciones de terror en cartelera de Netflix. Pues véanla, chéquenla, denle una oportunidad. Y ah, no, pues, de que la van a ver, la van a ver. Y pues a ver, coméntenos si quieren. Coméntenos, mándenos sus opiniones. Estamos ávidos por escucharlos. Pero pues pasemos entonces Vean The Innocents. Vean The Innocents, también. Muy, muy recomendable. Entonces, pues pasemos al Halloween de Hubie. ¿Qué te parece el regreso de Adam Sandler? Hablemos de esta nueva película. Ay, no mames, no. Neta que creo que él había dicho que si no lo nominaban a los premios de la Academia iba a ser la peor película de la historia del cine. Y creo que lo cumplió, ¿no? Creo que está, no sé. Está cerca. Oye, Víctor, de verdad, ¿por qué me haces esto? Te odio. ¿Por qué me haces ver estas mamadas, Víctor? No puede ser. Pero es Netflix, es el estreno de Netflix. Y es el estreno que abre la temporada de estrenos relacionados con Halloween. Porque mira, a ver, Víctor, la película es una porquería. La película es estúpida, la película es Adam... A mí me da mucha tristeza por Adam Sandler, porque al parecer después de haber hecho Uncut Gems, que la verdad aplaudimos su actuación, sí. Nos mostró que puede ser un gran, gran actor, pero ya de plano cambiar de registro así como así, güey, en un santiamén, güey, para volver de nueva cuenta al hoyo, a volver a hacer estas comedias... Son comedias, Víctor, que el humor... Mira, porque las próximas dos películas de las que vamos a hablar, que es esta de Hubie y la próxima de Rapper a los 40... Es una película de esas de caca pedo pis. Son dos películas de comedia. de esas que... Humor infantil. Más bien es humor estilo Scary Movie, ¿no? Ay, no sé, porque Scary Movie todavía tiene sus buenos gags. Esta película no referencia absolutamente a nada, desde mi punto pero de vista. Pero es este humor... Porque, a ver, ¿tú qué lectura le das al humor gringo, güey? O sea, al humor que le gusta al gringo. O sea, al humor que el gringo lo hace reír. Pero no me refiero al gringo, yo me refiero al gringo de la América Profunda, güey. Al gringo que le gusta comer botes de Kentucky, güey. Que le gusta comer Dunkin' Donuts, creo que estás haciendo algo... Sí, lo estoy haciendo, la verdad. Pero es que seamos sinceros, Víctor, ni aquí en México celebramos el Halloween como se muestra en la película. No, eso sí. Este es un producto que, seamos sinceros, por el tono que tiene, por el tipo de humor que tiene, ¿o no me vas a decir que un mexicano se va a cagar de la risa con una película así? Yo esperaría que no. O sea, yo esperaría que nosotros los mexicanos, o latinoamericanos, o de donde nos pongas, tienes una idea del humor. Y mira que... También hay un humor muy bueno que se hace en Estados Unidos, muy bueno. Pero este es el tipo de humor tonto, pues sí. Humor bobo, humor fácil, humor, pues sí, como tú dices, de pipí popó, ¿cómo le llaman? Escatológico. Que la verdad no aporta absolutamente nada, que los gags son estos gags repetitivos, como este mame de las playeras de la mamá, güey. Sí, sí, sí. Que siempre trae una playera que tiene una... Un albur o una frase así, sacada de pedo, güey. Sí. Pero, güey, neta que... Ay, cabrón, pinche película... O sea, no hay ni dónde agarrarla, güey. Pues mira, la película va de un tipo bonachón interpretado por Adam Sandler, que tiene... Muy buenas intenciones siempre, y tiene un defecto del habla que no sé para qué le agregaron, porque no agrega absolutamente nada. Sí, que habla como pirata, ¿no? Es como Popeye, güey, así, güey, como... Entonces, viene el día de Halloween, y pues él se autonombra monitor de los acontecimientos que ocurren en Salem, para, digamos, resguardar el orden y que todo salga según lo planeado, pero también, al mismo tiempo... Sus buenas intenciones, lo único que le han acarreado son burlas en el pueblo, ¿no? Entonces, es el asmerreír del pueblo. Es el idiota, el pueblo, es el pendejo del pueblo. Nadie lo toma en cuenta, le hacen bullying. Todos lo sobajan. Sí, entonces la película va, yo creo, que reflexión sobre el bullying. Y que nunca hace falta, güey, la mujer del pueblo también monachona, güey. Que tiene intenciones románticas con él, porque ella sí puede ver lo bueno que es. Porque ella sí. Pero aquí es donde empezamos con la fiesta que se encarga esta película, Víctor, porque, como tú dices, o sea, va a llegar Halloween en el pueblo de Salem. Ese sí. Tipo, pues, lo tienen ahí de monitor para que esté ahí viendo que no hagan desmadre los niños. Sí, sí, sí. Y de pronto, al parecer, al principio de la película, te plantean lo que va a ser la problemática de la misma. Pues tú esperabas, que un, ¿no? Que un loco, supuesto loco, peligroso, muy peligroso, escapa del manicomio. Y al parecer tiene ahí pedos con Kevin James, que es el policía del pueblo. Sí, y también tenemos por ahí a Steve Buscemi, que es un nuevo vecino del pueblo. Oye, qué repartazo, güey. Ya sé. Qué repartazo. Tenemos a Steve Buscemi. Y a Ray Liotta también. Ray Liotta, Steve Buscemi haciéndola de hombre lobo. Es una payasada, viejo. No, espérate. Es un pretexto para total incluir que... a los amigos de Adam Sandler. No, espérate, güey, espérate. Total que este cabrón, el peligrosísimo, este loco, enfermo mental, desaparece o escapa del manicomio. Y tú dices, ok, entonces aquí la película va a ir de este sí, villano atormentando al pueblo. Y pues Adam Sandler haciéndola de héroe, sí, para que al final de la película todos lo vitoreen. Eso hubiera estado interesante. Y tú dices, ok, sencillo, estúpido, sí, pues digerible, sí, pues está bien, con sí, todas las pendejadas que puedas ponerle. ¿Pero qué les pasó? Pero qué pedo que de repente ahora resulta que también sale un vecino que es Steve Buscemi, que es, supuestamente es un hombre lobo. Y de repente ya no sabes qué está pasando, güey. O sea, y mira, aquí termina mi crítica, Víctor. Aquí termina mi comentario, porque ya a partir de ahí ya no supe qué pasó, güey. Neta, ya no supe qué chingados pasó. Porque ya ni la película ya ni picha ni cacha para ningún lado, güey. O sea, ya el villano que era no es. Ahora hasta que son un par de pinturas, güey, de juguetes ahí, güey, de burlas. Igual. O más que Adam Sandler, cabrón. Y ya las películas se vuelven una serie de sketches, güey. O sea, de mini sketches. Sí. De gags super gastados, güey. De bullying a un tipo pendejo, güey. O sea, al menso de la secundaria de la prepa de Estados Unidos, güey. Y todos los clichés que te imaginas al respecto de eso, cabrón. Y ya. Para al final, terminar el supuesto misterio de todo lo que está pasando en el pueblo con un final tan estúpido, güey, que dices tú, güey, no mames, güey. Parece que los guionistas, y el guionista es Adam Sandler, cabrón. Parece que Adam Sandler dijo, bueno, ya hicimos el desmadre, ahora cómo terminamos ¿habrá esto. ¿Habrá quien le dé risa que tenga un termo multiuso? Lo del termo, güey, que dice que es como una navaja suiza, ¿no? Bueno. Habrá cosas que a lo mejor, si ya estás de muy buen humor, o sea, si tú ya de por sí ya traes, traes el simple. Acepta que te gustó Shaquille O'Neal, güey. Shaquille O'Neal estuvo muy chistoso como un locutor de radio. Pero el locutor que hace la voz como voz de mujer. No, tiene elementos, la verdad es que no hay manera de defender la película, pues. Son de estas comedias ultra mega gringas, güey. Sí, son esos churros de comedias gringas ultra mega gringas, pero ultra mega gringas, güey, que utilizan un humor tonto, güey, pero es una comedia para un sábado a las 10 de la mañana. No tiene pues, nada que hacer. Porque hace algunos meses hicimos un pues creo que el Halloween pasado, en el especial que hicimos, hablábamos de películas que de Halloween, o sea, con temática de Halloween o de terror, o que fueran temática de Halloween, o propicias para ver en Halloween. Sí. Y yo en mi lista ponía películas que no tanto fueran los clásicos de terror. No, es que también hay comedias de terror. Sino que fueran películas que fueran propicias para ver en ahora sí que con tus amigos, sí, con la familia, esa noche de Halloween. Sí, sí, sí. O sea, decir, ay, es noche de Halloween, hay que ver una película que tenga que ver con eso. Juntos todos, con palomitas, pizza. O sea, la noche de Halloween, o sea, disfrutar la noche de Halloween con una buena película. Pero esto ya es una mamada, güey. O sea, esta es la idea, o sea, una comedia en un pueblo de Salem, en noche de Halloween. O sea, tenía todos los elementos, o sea, para parodiar Halloween, para parodiar otras películas clásicas del género y no lo quisieron, o sea, hacer. Es a lo que voy, o sea, tiene todos los elementos para haber estado en una lista así como la que hice. Sí. Pero llega pinche Adam Sandler, güey, con toda su estupidez, güey. O sea, con este humor, cabrón, serie B de Saturday Night Live. ¿Cómo se llama ese programa? Sí, ¿sí? Esto no mames, no, ya. Pero pues a ver. Bueno, ahí queda, y pues cambiando de registro y ya para concluir nuestro episodio número 52, que seguramente están disfrutando como locos. Porque viene también, o sea, hay que reconocerlo, es una temporada muy festiva para quienes gustan del cine, de terror sobre todo, ¿no? Uh-huh. O sea, anunciar de nuevo nuestro especial de John Carpenter, que vamos a tener a final de mes. Tú estás muy motivado, ¿no? Con ese especial, ¿no? O sea, te veo muy motivado, Víctor. O sea, te vale madres este episodio, ¿verdad? O sea, te vale madres todos los episodios de aquí hasta ese episodio. De aquí hasta el episodio de John Carpenter, lo único que voy a hacer va a ser anunciar nuestro episodio de John Carpenter. Exactamente. Pero bueno, mientras hablemos de... Virgen a los 40, ¿o cómo? No, The 4-Year-Old Version. Version. O como lo pusieron aquí en México, la rapera a los 40. 40. Y no es con Queen Latifah, ¿eh? No es con Queen Latifah, más accesible para la gente. Pues bueno, una película que se estrenó en Sundance, que recogió muy buenas críticas a lo largo de su camino por festivales y que por fin llega a Netflix y genera toda esta expectativa que yo creo que genera el llamado cine independiente americano, sí, ¿no? Porque tiene todo el ADN de ese tipo de cine y uno esperaría que la película, pues sí, tome esos elementos del cine independiente, del buen cine independiente, cualquier cosa que eso signifique, y lo transforme en una película acorde a los tiempos. Pues una película... Y no solo una película acorde a los tiempos, sino una película, por ejemplo, como lo que vimos con Dick Johnson Is Dead, una película que realmente se meta al corazón del espectador. Exacto. En el sentido de explorar los devenires, los problemas, los conflictos de una mujer que llega a la edad de 40 años, bueno, si es que es de cajón, pues es como cuando piensas en la crisis de los 30. Pues tenemos aquí una película que habla de la crisis de los 40 y que de alguna manera lo va a contar en un tono humorístico. Y pues tienes todas esas expectativas de todos esos elementos que ya, de todos esos ingredientes que ya añadiste a este platillo que uno está esperando disfrutar. Y la verdad es que no sé a ti qué te pareció la película. Pues mira, Víctor, como tú dices, la película va de una mujer, dramaturga, uh-huh, escritora. De dramaturga, pues se dedica al teatro. En Nueva York, vive en el Harlem, sí, afroamericana, 40s, tiene, sí, la crisis de los 40s, uh-huh, porque da clases en una preparatoria, uh-huh, secundaria pública, sí, donde los niños al parecer no les interesa una chingada el arte, güey. Uh-huh. Entonces ella tiene de pronto un bajón. Sí, y le hacen burla también porque ella fue una de las premiadas en un concurso de dramaturgia, sí, en el que parecer, pues, se le veía como una de las nuevas promesas del teatro neoyorquino. Pues. Al parecer fue una joven promesa que al parecer no explotó. Así, o sea, no explotó en ningún momento. Entonces sí conoce, sí está vinculada a ese mundillo del teatro neoyorquino, uh-huh, sí, ¿no? Sí, sí. Pero no ha llevado a escena ningún tiene, éxito. Porque hasta tiene su representante, que, sí, es su amigo desde chicos, desde la escuela, sí, y pues en la desesperación, porque ella dice que quiere, sí, quiere ser reconocida, quiere ser una artista, quiere tener éxito. Sí, pero no se quiere vender, y pero en, no la, en vender. La primera oportunidad de un trato lo arruina, ajá, y entonces es donde llega esta crisis tan infame, ¿no? Sí. De que dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no tengo salida. Sí. Pues dice, pues venga. Y de una manera bastante, que no entendí muy bien, Víctor, o sea, bastante como va... así como mágica, güey. Sí. O sea, nomás porque está un día en su casa llorando, güey, con esta crisis, de, ajá, repente a lo lejos se escucha un beat. Sí. Un ritmo de rap. Sí. Se le ocurre, güey. Sí, es como que hacer rap es de que, pues, soy bueno escribiendo, puedo hacer rap. Es que yo más bien creo porque también es interesante apuntar que la misma protagonista es la directora. Y la misma directora es la que escribe la película. O sea, ¿es algún tipo de cine independiente de autor? Es ella es la responsable de todo, la protagonista. Entonces, ¿qué quiero yo pensar, Víctor? Que este tipo de elementos de guión o este tipo de decisiones de que de pronto en su crisis de los 40, güey, de repente se le pega el hacer rap, güey, a los 40, güey. Más bien, creo yo que narrativamente la cuestión está un poco volteada, güey. Porque quiero yo pensar que a la hora de que estaba la directora, escritora, escribiendo este guión, ella pensó, bueno, quiero escribir una historia que tal vez en la que me estoy reflejando muy al estilo de Woody Allen, güey. Sí. O sea, que me esté reflejando en el personaje que voy a interpretar. Uh-huh. Tengo una crisis y de pronto su vida... En un intento desesperado, tengo un giro completamente distinto. Y quiero meterle ese giro algo que sea distintivo. Sí. O sea, algo que sea extraño, algo que llame la atención, algo que a ninguna mujer a los 40, güey, se le hubiera ocurrido, güey. Uh-huh. Entonces, ¿qué se le ocurre, güey? Pues el rap. Pues sí, güey, que se haga rapera, cabrón. Sí, Harlem, sí. Afroamericana, güey. Sí. Pues que se haga rapera. Pero eso se me hace muy, muy, muy facilón, güey, cómo lo introducen en la película, güey. Sí, de alguna manera. O sea, la idea es facilona, güey. Sí, de alguna manera la película se aprovecha de todos los clichés racistas, wey, que existen en el cine americano, ¿no? Hay un subtexto muy importante ahí sobre el racismo, pues, o sea. Sí, comenzando de por qué está en blanco y negro, güey. Yo no entendí, porque muchas veces el blanco y negro son recursos narrativos. Pues aquí yo pero creo aquí que más no sé, bien es. Yo creo que lo vincula más con el cine independiente, ¿no? Que con el discurso racial, pues. Pues sí, pero yo no le vi mucho el caso, Víctor, que fuera en blanco y negro. La verdad, o sea, yo en blanco y negro bastante. Aporta nada. Fue una cuestión de estilo. Desde luego hay una escenita y al final en color, donde se difumina el blanco y negro y de repente los personajes aparecen a color y la verdad no tiene mayor relevancia para la trama, o sea, están con las entrevistas en cuadritos, güey, también están a color. También los elementos de las entrevistas, ¿cierto? Ajá. Y no, bueno, la película tiene una serie de elementos que creo que para el espectador habitual del servicio de streaming, yo sigo con taladrando con el asunto del Netflix. Porque es una comedia, ¿eh? Hay que apuntar. Es una comedia. Y yo creo que para el espectador habitual del cine de comedia de Netflix, sobre todo, yo creo que la película sigue siendo muy lejana, sigue siendo muy, muy una película muy para un espectador muy particular. ¿Sabes? O sea, yo creo que para el espectador neoyorquino, yo creo que puede encontrar un montón de referencias en esta película. Pero para el espectador común, son cosas que ya se han visto un montón de veces en otro cine. Son cosas que no se dicen particularmente, que no sean particularmente pulidas o entretenidas o divertidas. O sea, ella trata de hacerlo muy bien, se ve que es un proyecto que se hizo con mucho corazón, pero los chistes o las pequeñas bromas o referencias que pretenden ser cómicas terminan viéndose demasiado forzadas en la película. Desde el momento en que, por ejemplo, ella sube a un autobús y le da los buenos días al chofer y el chofer no se la regresa, o cuando no le da una ayuda a un pedigüeño que se le aparece por allí, ¿no? Pero todos estos discursos sobre el enfrentamiento que hay entre blancos y negros, la cuestión racial de su amigo que es de Corea y además es homosexual, ¿no? Uh-huh. Todos estos temas, creo que todo en la película se siente como muy metido con calzador, ¿sabes? Se siente muy demasiado forzado. Y se siente muy superficial. ¿Sí? Porque tú ponías... porque en cuanto al humor, Víctor, la película pues intenta tener un humor mordaz. Sí. Un humor ácido, un humor negro, un humor que tiene muchas implicaciones, como tú dices, raciales, socioeconómicas, pero sobre todo de género y raciales. Esto de que en la clase de esta maestra tenga pues una chava que es lesbiana, que es gay, que el chiste de que parece que te vistes como Justin Bieber, güey, sí, que se pelea con la otra, güey, o sea, tiene todos los clichés, güey, de las cuestiones raciales inclusivas y de género americanas, güey. Sí. Pero todas se sienten, como tú dices, metidas con calzador, faltas de carisma y sobre todo faltas de profundidad. Y sobre todo, como te decía, eso no son, no conectan contigo a nivel emocional. O sea, no pasa, por ejemplo, como tú bien lo decías, con Dick Johnson, que tú terminas amando al señor, güey. Sí. O sea, terminas sintiendo lo que está pasando en la película, terminas teniendo una conexión emocional con el personaje. Sí, y yo aquí no siento que ese sea el objetivo de la película. Que tendría que ser, ¿no? Me imagino. No, lo que quiero decir es, no creo que el objetivo de esta película sea odiar al personaje, ¿sabes? O sea, creo que como tú bien dices, creo que de alguna manera el personaje es un tipo de... Pues es un personaje que no encuentra su lugar en el mundo y que con el cual nosotros deberíamos ser capaces de identificarnos, pues, ¿no? De hacer empatía con él. No creo que trate de ser antipático, ni ella, ni ninguno de los personajes que aparecen en pantalla, pero de alguna manera siguen siendo personajes muy distantes de nuestro contexto, de nuestras referencias. Y a pesar de eso, ella misma no creo que haga tanta química con el espectador. Pero ese es mi punto de vista, porque la película ha cosechado muy buenas críticas. Ese es el problema. Mira, normalmente, y como nos lo ha enseñado la historia del cine, siempre que te plantean una película donde, donde la historia va de un personaje que está pasando por alguna dificultad emocional, existencial, y de la cual vamos a ver todo el viaje de esta persona a lo largo de los altibajos, a lo largo de los llantos, las alegrías, las tristezas, todo lo que quieras, y que pase por todas las dificultades, con risas, con este humor mordaz, ácido y lo que quieras, sí, hasta que llegue un punto donde pueda llegar a alcanzar algún sueño que tenía, sí, algún éxito, o logre pues pasar por encima, o no logre hacerlo, tal vez. Sí, porque aquí la película le pusieron rapero a los 40, el título original es Mi versión de los 40. Exacto. Pero el asunto es que la película, y esa fue una parte donde todavía podía recuperarme el guión, ¿sabes? De repente, como que el giro de tuerca a la mitad de la película me llamó la atención y dije, oye, puede aquí salir todavía algo interesante. Pero no termina por cuajar la idea. Hay una escena donde, pues, por fin le dan la oportunidad en un escenario. Exacto, para cantar rap. Y no pasa del yo. Y no puede porque... Y no pasa del... Chou. Sí, porque estaba drogada, pero es un asunto que... Ah, sí es cierto, ¿verdad? Porque le había dado, sí, el churro, sí es cierto. Oye, ¿sabes? No lo había captado, pensé que se había puesto nervioso nada más. El asunto es que inmediatamente ella abandona esa según locura, ajá, ¿no? Y vuelve al asunto del teatro. Entonces la película ya no va tampoco de rap. Y luego después el productor de los beats la busca, güey. Sí, sí. Y después ahí hay una relación ahí medio extraña, güey. Está extraña. Ah, porque lo que iba, Víctor, te digo, o sea, siempre que te plantean películas del personaje, o sí, sea, de este odiseo, güey, que va a lo largo del mar, güey, sorteando las dificultades, normalmente y casi siempre... lo que buscan este tipo de guiones, este tipo de películas, es que antes que otra cosa, güey, sí, hagas clic con el personaje. Claro. O sea, sientas en piel propia, o sea, sientas una conexión emocional. Claro. Sufras con el personaje, lo terminas odiando, amando. No importa si lo odias o lo amas, claro, pero que termina existiendo un vínculo emocional que pasa de una manera maravillosa con Dick Johnson. Sí. Pero que lamentablemente aquí no pasa, porque, no sé, Víctor, el personaje principal... No siento que dé el ancho de carisma. No siento que dé el ancho ni para bien ni para mal, ni para odiarlo ni para amarlo. Sí. Toda la película sientes que te da igual lo que le pase, güey. Hay una escena donde la tipa se queda dormida, güey, hasta las 2 de la mañana y se va sola, güey, y se va mentando madres, güey. O sea, dices tú, ay, ¿qué quieres que sienta, güey? Tristeza por ella, güey, porque no la pelaron los raperos, güey. Es que creo que la película explora tantos tonos, no de sé, contar, güey, la historia. No sé. Ya ves los personajes accesorio, ¿no? Como el vagabundo que vive enfrente de su casa. Sí, sí, sí. De repente es un vagabundo muy realmente del cine independiente americano. O sea, un vagabundo neoyorquino, pues. O sea, es un vagabundo. Un vagabundo trash humper. Es un vagabundo muy, muy sobrado, muy crecido, pues. Es un tipo que disfruta de su vagabundez. Exactamente. Sí. Y está ahí enfrente, mentando madres, como tú dices, le llevas un sándwich y te la mienta otra vez, güey. Entonces, no sé, son personajes que de repente. Son caricaturescos, o sea, te desvinculan de algo real, de algo profundo, a lo mejor, y ese es mi punto de vista otra vez, ¿sabes? Hay muchas lecturas que se podrían hacer de la película, estoy seguro que ha encontrado su público y lo va a seguir encontrando, pero a mí... Pero no es la película ni la comedia recomendable para el gran público de Netflix, definitivamente no lo es. No, yo creo que no. No lo es, o sea, por el tono, por cómo... le exige al espectador, pero de mala manera, le exige al espectador que navegue en una serie de tonos donde, sí, el espectador normal, común, y yo estoy diciendo que nosotros seamos dioses del visionado de cine, no, pero el espectador común, que lo hagas navegar de una manera tan abrupta y tan extraña y tan sin sentido por tantos tonos en la película, lo va a terminar aburriendo y lo va a terminar sacando del mood, lo va a terminar no haciendo clic con ningún personaje. Y va a terminar haciendo de que le valga madres lo que le está pasando a la protagonista, güey. Sí. Que es lamentablemente a mí lo que me pasó, güey. O sea, al final, cuando por fin se presenta esta obra, está ahí ella y la chingada. O es más, güey, cuando está con el tipo en su cuarto, güey. Todas estas escenas, güey, que tú dirías, tendrías que sentir algo. Sí. O sea, tendrías que sentir, no sé, güey, apego, alegría, O al contrario, güey, sentir no sé, tristeza, güey, lo que sea, no lo sientes, güey. Yo sí, en ningún momento sentí nada, güey. Ahora sí que, como tú dices, ni frío ni calor, güey, como dice Bollero. Definitivo. Pues bueno, ahí queda entonces. Ese fue otro de los estrenos de la semana. La próxima semana vamos a estar revisando el estreno de Rebeca, la nueva versión. Ahora, y bueno, discúlpenos, ya viendo lo que hablamos en esta... en este episodio sobre podemos esperar un Víctor afilado, pues sí, la verdad, con la espada desenvainada, la verdad, definitivamente. no hay otra manera de ver Rebeca. O sea, Rebeca 1940, ganadora del premio Oscar a la mejor película, Laurence Olivier, John Fontaine, dirigida por Hitchcock, y ahora me la traen una versión edulcorada para el gran público. La verdad es que no puedes esperar menos de mí, cara. Pero bueno, entonces de ahorita Víctor no approves. No approves. Pero vamos a revisarla, vamos a seguir hablando de cine. Esperen, claro, agéndenlo. Ya, nuestro especial de chingas, John Carpenter. Víctor, ¿cómo chingas? Ya, adiós, amigos cinefóricos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.